Importante foco de atención informativo en la mañana de este viernes 4 de mayo aquí en Radio Brique. Vamos a quedarnos nosotros para comenzar en cualquier caso con la celebración de las Cruces de Mayo, que se dará cita mañana sábado con la Crujía de Gamones, una fiesta declarada de interés turístico de Andalucía, fiesta especialmente ubriqueña, fiesta en la que bueno, pues son muchos los que se acercan hasta nuestro municipio para poder disfrutar de ella. Crujía de Gamones, la celebración festiva en las diferentes barriadas de nuestra localidad, una fiesta principalmente creada y formada por los vecinos de Ubrique a través de los propios colectivos vecinales, a través de las asociaciones de vecinos, que son los que organizan lo que es la celebración de las Cruces de Mayo en nuestra localidad. Grupos de vecinos constituidos como asociaciones o no, grupos de vecinos que durante esta semana y también las próximas estarán realizando actividades, juegos, talleres, jornadas festivas y de convivencia entre los propios vecinos para poner de manifiesto desde la propia situación del barrio hasta incluso, también, por supuesto, celebrar todas esas jornadas festivas en nuestro municipio. Pues de las Cruces nosotros vamos a hablarle en la jornada de hoy y no vamos a detenernos con colectivos vecinales, pero sí vamos a quedarnos con el plano organizativo. De manera general, por tanto, vamos a informar con el responsable de festejos y cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, con José Manuel Fernández Rivera, de todo lo que concierne a la celebración de las Cruces en nuestra localidad, conociendo esos puntos, esas localizaciones donde se van a encender mañana las candelas y vislumbrando ya ese mapa de Crujía de Gamones que vamos a tener mañana al atardecer prácticamente con el encendido de las candelas y con la celebración de esta fiesta tan típica de nuestra localidad. Conocemos los detalles con José Manuel Fernández Rivera, quien saludamos, que nos acompaña ya a través del hilo telefónico. José Manuel Fernández Rivera, muy buenos días. Bueno, pues como decíamos, la celebración de las Cruces de Mayo con lo que va a ser la Crujía de Gamones mañana sábado es uno de los fiestas más importantes, ¿no?, de nuestro municipio, que abarca además también la colaboración de un buen número de asociaciones y de colectivos, asociaciones vecinales que participan, grupos además también de vecinos, sin estar constituidos como tal, que participan en la celebración de la Crujía de Gamones con el encendido de candelas. Pues por ello te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo va la participación este año? En total, más de una veintena de candelas se van a encender mañana en nuestra localidad para celebrar las Cruces de Mayo. Pues sí, la verdad es que una fiesta muy tradicional, una fiesta que sinceramente, pues muchos ubriqueños se echan a la calle, como bien ha dicho, tanto asociaciones como colectivos y amistades son los encargados de organizar y de dirigir, en este caso, pues todas las candelas que vamos a tener preparadas. Y en este caso, pues teníamos 24, debido al percance del accidente que se produce días anteriores, pues una zona de la localidad, en este caso la ladera, pues no van a realizarla, una cosa muy lógica, y son 23 las que vamos a tener durante todo lo que es tarde noche del sábado para poder disfrutar de la fiesta de interés turístico de Andalucía, Crujía de Gamones. 23 candelas, las 23 candelas tenemos preparado el plano dístico, irán acompañados de bandas de música, de charanga y de agrupación musical. Tendremos nuestro Google Maps para que todos los las personas que sean de fuera y vengan a Ubrique puedan ubicarse donde va a estar cada candela, y así pues solamente pues que llegue mañana tarde noche para poder disfrutar de ella y que se cumplan todos los pronósticos, que no tengamos ningún tipo de problemas y todo lo que es controlado de seguridad. Los ubriqueños conocemos perfectamente casi que ese mapa, ¿no?, de candela que cada celebración de Crujía de Gamones, iba a decir cada 3 de mayo, pero en esta ocasión es cada 5 de mayo, ¿no?, en el caso de este año, conforman ese mapa de candelas y de Crujía en nuestra localidad. Pero vamos a recordarlo, ¿no?, si te parece, quiénes son o más bien cuáles son los lugares donde se van a colocar las candelas y a quién corresponde, porque como decíamos antes, las asociaciones de vecinos, que son las que suelen asumir la candela en su gran mayoría, también hay que añadirle los grupos de vecinos, los grupos de particulares que, sin estar constituidos como asociaciones de vecinos, quieren tener su propia candela en su barrio y lo solicitan al ayuntamiento. ¿Quiénes serían? Lo solicitan al ayuntamiento y cumplen todo lo que es la normativa que corresponde, en este caso su seguro de responsabilidad civil y todo lo que de ámbito administrativo le pide el ayuntamiento. porque lo más importante, como he dicho antes, la seguridad. Nosotros, si no es una asociación de vecinos constituida, pues tenemos que tener personas responsables tanto de encendido de apagado y todo el seguro de responsabilidad civil que cubre algún tipo de desperfecto como puede ser ocasionado por la candela o cualquier persona que se pueda caer en ella. Eso es uno de los puntos en el que nosotros lo dejamos muy claro por un tema de seguridad. Y de candela podemos empezar, pues, tenemos la Asociación de la Avenida España, el Sacrificio, Asociación Llano de la Cadera, en el Bar del Prado, Asociación La Nueva Vega, el Algarrobá, Cardereto Carvario, Ubrique Alto Uno, La Verdura, Antonio Vega, Peña Bética, Asociación Vecino del Jardín, Barrial Andalucía, Zona Hipersol con Alfonso Arenas Arillo, Misión Rescate, Mirasierra, Alameda del Cura, Calle Libertad, Cotumulera, Calle Ronda, Salto de la Mora, Polletón, Barriada al Sol. Todos esos son los puntos que tenemos actualmente, que son 23. Y nada, eso es el punto importante. Y anteriormente han mencionado sobre el día 5, que no se nos olvide que se aprobó por Consejo de Barrio, en el que la candela, pues, para mayor difusión turística y poder explotar y decoración de las barriadas, pues, se trasladaba al sábado siguiente al día 13. Esto es un acuerdo que se llegó en Consejo de Barrio con todos los grupos políticos, aunque algunos grupos, pues, crean que se cambia por este equipo de gobierno y se cambió en la anterior legislatura. Pero bueno, se defiende porque verdaderamente creemos que es interesante y turísticamente muchísimo mejor un sábado. Y después, pues, tanto muchos ubriqueños que se encuentran fuera y los que están en la localidad, que no pueden ni decorar ni a la hora de poder disfrutar de su fiesta primordial, como es la Cruz de los Gamones, pues entendemos que el sábado es el día idóneo. La jornada del sábado, más próximo precisamente al 3 de mayo, es cuando, bueno, pues se celebra la Crujía de Gamones en nuestra localidad. Pero bueno, sí que todavía en la memoria colectiva de los ubriqueños permanece, ¿no?, ese 3 de mayo. El día 3 es el día que siempre tenemos en mente. Este año, pues, lo tenemos el día 5, el año que viene esperemos que el día 4 y poco a poco, pues, se vaya acercando más a la fecha del día 3. Bueno, en cualquier caso, siempre se establece buscando el disfrute del mayor número posible de ubriqueños, ya no solo los que residimos aquí con compromisos laborales que podrían impedir, ¿no?, que disfrutáramos de la fiesta en un día laboral, sino también, pues, aquellos ubriqueños que residen fuera y que tienen precisamente en esta fiesta uno de los principales elementos atractivos, ¿no?, para regresar de nuevo a su localidad. Son muchos los ubriqueños que, de todas las fiestas que tenemos típicas de nuestra localidad, pues esta es la que no se pierden, la que hacen el esfuerzo y el intento para volver y disfrutarla, ¿no? Es una fiesta entrañable, muy propia, muy, muy de aquí y que no se entiende quizás incluso fuera de nuestra localidad. Pues sí, eso es lo que has explicado perfectamente. Son muchos ubriqueños los que están fuera y les gustan disfrutarlo, y también muchos ubriqueños que debido a tener que trabajar el día siguiente, pues les gusta que la noche sea larga, y para que la noche sea larga lo digo un sábado, y por eso vemos que es interesante que el sábado más próximo al día 3, pues, se pueda disfrutar. También ámbito de decoración, ámbito también de las personas que se encargan de tanto de la leña como del encendido y la apagada de la candela, de la responsabilidad en sí, pues es por eso se explota en este sábado. Pero bueno, yo creo que lo que nos quedamos en nuestra fiesta de interés como es esta, y que mañana, pues, pasemos una noche plácida y buena con nuestros amigos, incluyendo nuestros Gamones, y poco a poco, pues, nos acerquemos a las distintas barriadas, en la cual, pues, en la barriada del Sol tiene una amistad, en el Poetón también, si nos vamos aquí a la Plaza de la Verdura, nos vamos a la zona de Mirasierra, pues siempre va uno acercándose a Candela, donde conoce gente, para poder pasar un buen rato con ellos y recordar, pues, sobre todo, pues, viejos momentos que al fin y al cabo es lo que uno se lleva. Y bueno, pues si no hemos tenido la oportunidad todavía de coger Gamones, el sábado por la mañana es un buen momento, ¿no?, para poder hacerlos con ellos y poder después realizar esa práctica de crujir Gamones en las diferentes candelas de nuestra localidad. Nos decías antes que tenemos dos formas para poder conocer la localización de las diferentes candelas de nuestro municipio. Como decía, antes también en realidad los ubriqueños ya las conocemos, pero en cualquier caso, tenemos ese mapa díptico editado y que podemos ver además también en breve, imagino, ¿no?, a través de las redes. Y luego tenemos también esa aplicación desde Google Maps para poder tener ese callejero, ¿no?, con la posición de las distintas candelas. Pues sí, la verdad es que sí, todo es con a un margen de tiempo menor. ¿Por qué? Estamos hablando de que ha habido candelas que se han anulado, ha habido candelas que hasta esta semana no han presentado los seguros de responsabilidad civil, pues entonces vamos siempre a marcha forzada. Pero hoy viernes sale ya el dístico, lo tendremos en la calle, tendremos también a través de redes sociales y también tendremos pues lo que es la localización mediante Google Maps, en el cual pues cualquier ubriqueño va a cliquear un vínculo y va a poder ver todas las candelas, ubriqueños y personas de la comarca que se desplacen aquí a Ubrique. Esas son las dos formas que vamos a tener a la hora de poder visualizar las 23 ubicaciones de las candelas. 23 localizaciones que ya imagino estarán, si no preparadas, casi, ¿no? Porque los operarios municipales han tenido que pues recorrer esos puntos para ver qué lugar es el más adecuado para colocar, instalar el círculo de la candela que permitirá, bueno, pues precisamente celebrar lo que es la fiesta. Pues sí, eso es. Están los operarios municipales, están desde el miércoles pues preparando rosco en distintas zonas de la localidad. En otras pues también hemos tenido recogida de en este caso pues de enseres para quemar, de todo un poco hemos ido preparándolo. A nivel de luminaria pues se han ubicado tanto en algunos sitios guirnaldas, en otros focos, dependiendo de la zona, y más o menos todo controlado. Esta misma mañana pues se encontraba también aquí por el ayuntamiento a Pepe Llucia, jefe del parque de bomberos, que también pues tiene todo controlado de cara al apagado de las candelas. A través de Básica también tenemos controlado, nos mandan su croquis y su planning de por dónde van a empezar el horario de limpieza y dónde van a acabar, y es uno de los puntos muy importantes el servicio de Básica, que todos disfrutamos mucho el sábado, pero el domingo cuando te levantas está todo totalmente limpio, y eso es una auténtica alegría y es el buen trabajo que yo realizo. Especialmente complicado además también en esta fiesta, ¿no? Por el volumen de restos vegetales que deja la crujía de jamones y que después tiene que limpiarse, ¿no? Por parte de los operarios municipales. Pues sí, la verdad es que sí, que hay mucha cantidad, pero bueno, son también muchos operarios los que trabajan en esa noche y sobre todo lo que, al fin y al cabo, como ayuntamiento lo que nos preocupa es el tema de seguridad, pero bueno, esperemos que como en años anteriores no haya ningún tipo de problema, en este sea totalmente igual y pueda la gente pues disfrutar de su fiesta tradicional. No queremos tampoco olvidarnos, al hablar de la celebración de la crujía de jamones, del concurso fotográfico Crujía de jamones, que determinará el cartel de lo que va a ser la fiesta el próximo año. Están ya convocadas las bases. Recuerden que aquellas personas que quieran participar tendrán que realizar su fotografía durante la celebración de este sábado. Pues sí, el lunes pues presentamos lo que es las bases. Esperemos que tenga la misma aceptación que el año pasado, porque aparte ya del premio económico y del correspondiente diploma, pues es mucho más bonito representar una foto tuya en lo que es el cartel de la fiesta declarada de interés turístico. Eso para el ubriqueño, para la persona que concurse, yo creo que es más importante que su imagen se plasma y se vea en todos los puntos de la localidad y de la comarca. Es un concurso en el que ya pues tiene su tradición y esperemos pues eso, que igual que la fotografía en Ubrique está ahora mismo en un auge importante, pues se pueda corresponde con esta fiesta y que sean muchos los fotógrafos que puedan realizarla en esta noche. Pues no vamos a quedar aquí, no queremos robarte más tiempo porque sabemos que bueno pues el concejal de Festejos y Cultura tiene la agenda bastante apretada en la jornada de este viernes. Así que no queremos, como decíamos, robarte más tiempo, simplemente sí que queríamos dar a conocer esa información en torno al plan organizativo de la celebración de la Crujía de Jamones mañana sábado en nuestra localidad. Con el último mensaje, si te parece, para hacer que los ubriqueños participen y disfruten de esta fiesta suya, nos podemos quedar. Pues nada, que disfruten de su fiesta declarada de interés turístico de Andalucía, que la gente pues esté muy tranquila y disfrute lo que es de la noche y de la amistad y de crujir su jamones, y nada, que sea todo plácido y tranquilo, que es lo más importante. Pues con ese último mensaje nos quedamos, agradeciendo a José Manuel Fernández Rivera, responsable de Festejos, Cultura, Turismo y Comunicación en el Ayuntamiento de Ubrique, que nos haya podido atender en la mañana de este viernes. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y aunque veas que me caigo, yo con un pie me sostengo. Si tú tienes quien te quiera, mira que yo también tengo, y aunque veas que me caigo. Y en la mañana de este viernes, 4 de mayo, vamos a continuar hablándole de la celebración de la Crujía de Gamones y especialmente vamos a quedarnos a continuación haciendo referencia a los dispositivos de seguridad que se ponen en marcha en nuestra localidad. Año tras año, desde los bomberos de Ubrique, se controla el apagado de las candelas y se controla pues también de manera especial el desarrollo de la fiesta para que no ocurra ningún incidente. Lo cierto es que la ausencia de los mismos suele ser la tónica general año tras año, pero nosotros queremos acercarnos hasta los bomberos y conocer, bueno, pues precisamente en qué consiste ese dispositivo de seguridad que se ha preparado. Para ello vamos a hablar con su responsable, con Pepe Moreno, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Pepe Moreno, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, se trata de ese dispositivo de seguridad que se pone en marcha año tras año y que simplemente vela y controla pues todo lo que concierne a la celebración de la fiesta de la Crujía de Gamones, con especialmente el apagado de candela y el desarrollo de la fiesta, ¿verdad? Efectivamente. Vengo de una reunión, tanto con Básica como con el Ayuntamiento de Ubrique, con el delegado de fiesta, en este caso, en Rivera. Y bueno, lo hemos dejado todo coordinadamente y solamente a esperar que salga como siempre en Ubrique, pues las cosas bien y no haya ningún problema. Para ello, bueno, pues los bomberos controlan, como decíamos antes, el apagado, ¿no?, de lo que es las candelas. El apagado le ayudamos al servicio de Básica. No que vayamos a todas las candelas, sino a algunas. Hemos repartido el tema de las candelas y entonces pues a partir de una hora que se la organización por parte de la organización el Ayuntamiento de Ubrique y los trabajadores de Básica, una hora prudente, creo que se ha puesto a partir de las 4 de la madrugada, pues empezará el servicio de limpieza a limpiar las calles y a limpiar las barriadas de los puntos de las candelas. El servicio de limpieza. Y nada, sí. Nos hemos repartido algunas, porque claro, dejarle toda esa responsabilidad a Básica, pues terminarían a las 12 del mediodía o a la 1 del mediodía. Entonces, pues por parte nuestra no hay ningún problema en echarle un cable y ayudar en todo lo que se pueda. Entonces, por lo que me estás explicando, podemos entender que es el propio servicio de limpieza básica el que se ocupa de, bueno, pues seguir controlando ese apagado de las candelas y como refuerzo participan los bomberos, ¿no? Exactamente, vale. Exactamente. Sí que no, sí, dime. Bueno, está claro que somos servicios del ayuntamiento, Todo esto, por eso hemos tenido hoy la reunión para que esté todo coordinado a través del Ayuntamiento de Ubrique y el delegado de fiesta y la delegada de seguridad tengan los conocimientos de la coordinación de todos los movimientos, ¿no? Claro. En cualquier caso, sí que por vuestra experiencia de año tras año hay que mantener una serie de recomendaciones en torno a lo que es pues precisamente la celebración de la Crujía de Gamones. Sí que es cierto que la tónica general, como decía yo antes, es la ausencia de incidentes. Pero bueno, pues eso no significa que no pueda ocurrir, ¿no? Cualquier tipo de accidente en torno, bueno, pues a lo que el fuego, ¿no? Y la propia crujía de los gamones. ¿Qué recomendaciones ofreceríais? Bueno, las recomendaciones, como tú bien dices, pues la ausencia de incidencias, pues eso no quita que en cualquier minuto o segundo haya un pequeño accidente o un grave accidente, como una caída, un mal golpe o cualquier tipo de incidencia en referente a lo que es la fiesta, ¿no? Allí y más, y se agrava todo al lado de una candela. Yo, como todos los años, hemos explicado a través de Radio Ubrique, como ustedes me preguntan todos los años, pues insistimos siempre en que en Ubrique yo creo que la, al encender la candela, al encender la candela, que siempre hay un responsable, de barriada, que es el encargado de encender la candela, que no hay problema ninguno, porque yo estoy, me gusta dar una vuelta a la hora de encendido de candela por las barriadas, por algunas barriadas, porque a todas no me da tiempo a dar la vuelta, pero siempre hay un, pues, la persona mayor, el vecino más antiguo, cualquier tipo de él, que es el encargado de encender la candela. Y eso me parece correcto, No he visto, nunca encender, está claro que está prohibido, con el líquido inflamable, que le puede dar una, le puede dar una deflagración en la cara y quemarle la parte de la cara, los brazos, lo que le coja, ¿no? Pues evitar encender las candelas con líquido inflamable. Y es verdad que los críos pues están atentos a la encendida de candela hasta que esa persona mayor no enciende la candela y se queda la candela con recuerdo bastante para que los críos se puedan acercar a meter el gamón, ¿no? Yo creo que por ahora muy bien, correcto, se está haciendo bien. Cada vez hay, ya no se ven esas candelas tan grandes, porque si la hacen muy grande, los críos no se pueden acercar, ni las personas. Entonces la están dejando una candela con rescordo, con las llamas bastante bajas, y la verdad que muy bien por parte de todo, ¿no? De todo, de los vecinos, de los cuerpos de seguridad y de todo. Ya muchos años de experiencia, ¿no?, celebrando la fiesta. Y, exactamente. Y como decíamos, bueno, pues a pesar, ¿no?, de el hecho de que se trata de bueno, esto pues, no evita, y perdona, sí, que dime. Esto no evita que haya algún resbalón, por lo que siempre decimos. Claro. El tema de las varas de los gamones en desuso, que no se tiren al suelo alrededor de la candela, sino que lo echen dentro de la candela. Vale. Eso es las precauciones que hay que tener, porque cualquier resbalón, cualquier caída, depende, pues, en la postura que caiga, la edad, depende de muchas cosas, el sitio, pues depende de muchos factores, de que se haya más gravedad o menos gravedad. Claro, sobre todo en el camino del lugar donde se va a crujir el gamón, ¿no? Que no se pongan en ese camino, porque si no, ahí sí que puede haber un mayor riesgo, desde luego, de accidente. Que bueno, sí que alguno ha habido en años anteriores, pero lo normal, como decíamos antes, la tónica general en torno a lo que es la celebración de la crujía de gamones en nuestro municipio, siempre es la ausencia de incidentes. Pero eso no significa que no se esté pendiente, ¿no?, por parte de las fuerzas de seguridad, en este caso, bueno, pues de los bomberos especialmente, de todo lo relativo a lo que es las candelas. Y nos quedamos, pues principalmente, Pepe, con ese llamamiento a la prudencia, ¿no?, en el encendido de las candelas, que es elemental, que es básico, y que todos los responsables de las candelas conocen perfectamente en nuestra localidad. Pepe, poco más. Agradecerte el que nos hayas atendido hoy en la mañana. Simplemente queríamos recoger esa información como complemento a todos los datos que le estamos ofreciendo a los oyentes de Radio Brique en torno a la celebración de las Cruces de Mayo en nuestra localidad. Agradecemos al subinspector jefe de zona en el Consorcio Provincial de Bomberos con sede en Ubrica, Pepe Moreno, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias. De acuerdo, gracias a ustedes. Y eres más bonita, niña, que la nieve en el barranco y que la rosa en el rosal y la azucena en el campo. Y eres más bonita, niña. Y sin duda, dentro de lo que son las actividades de este fin de semana, dentro de lo que es la tradicional fiesta de la crujida de gamones, ya les comentábamos semanas atrás que desde luego llama la atención una iniciativa novedosa que se va a poner en marcha, en concreto en la barriada del Sacrificio. Se trata de un curso para aprender a crujir gamones dirigido a niños. Ya les comentamos algunos detalles al respecto y les avanzamos la posibilidad de inscribirse. Así que bueno, pues vamos a conocer un poco en los próximos instantes qué es lo que se tiene preparado y finalmente cuál es el número de inscritos, porque para ser la primera edición, podemos decir un ensayo, lo cierto es que hay un buen número de inscritos. Antonio Recio, monitor e impulsor de este curso, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decimos, la verdad es que con gran éxito esta iniciativa, porque bueno, pues ha llegado al máximo de inscritos que prevíais, ¿no? Exactamente. Hemos llegado al máximo y bueno, con superávit, como se suele decir. ¿Cuánto finalmente? Mira, nosotros pusimos el límite en 50, lo cual se ha cumplido los 50 y bueno, y tenemos una larga cola de espera de críos que no sabemos lo que vamos a hacer con ellos. Pero vamos, que hay un montón de críos más y tenemos un límite de 50 nada más. Así que entonces lo que hemos decidido, como es la primera vez, los 50 primeros van a tener su cursito y demás y su regalito, y el resto pues le vamos a estar un par de orillas con los primeros, con los que están inscritos, y el resto pues lo vamos a tener después para explicarle también, que no se van a quedar sin taller. Le vamos a dar a todos los niños que están allí apuntados en lista de espera. El problema, por tanto, no es tanto la cantidad de inscritos, que también, hombre, tiene que haber un número limitado, lógicamente, pero sí que es cierto que habéis previsto, ¿no?, una serie de detallitos, y claro, ahí sí que hay un número concreto, y por tanto tenéis que ceñirlo a esos 50 que habíais programado, ¿no? Claro, claro. Y aparte también era porque, como estamos nada más que Enrique Fuentes, bueno, nada más que no, hay más gente, pero Enrique Fuentes, Juanito y yo, y entonces, claro, tampoco queríamos coger muchos niños porque como era la primera, una primicia, pues queríamos ver cómo nos iba a resultar. Pero bueno, ya tenemos ahí varios amigos que se quieren incorporar en el proyecto que tenemos y creo que le vamos a dar cabida a casi todos los niños. Bueno, pues ya lo saben, por tanto, todos aquellos que se hayan inscrito o se hayan interesado al respecto, será mañana, ¿verdad, Antonio? ¿Desde las 4 de la tarde? Sí, desde las 4. Vamos a empezar a las 4. Vamos a empezar el curso. Primero le vamos a dar una poca de teórica. Una poca de teórica para que sea un curso más bien completito, ¿eh? Que sea explicarle lo que es un gamón, ¿eh? Cómo se corta un gamón para que en años futuros pueda seguir creciendo, que no lo arranquemos desde la raíz, y cómo se debe de pelar, ¿eh? O sea, un poco así, un poquito de teórica, y después pasaríamos a la práctica. La práctica, sabemos todo que es crujir los gamones, pero para que tengan una base y sepan lo que tienen que hacer, más o menos. Así que teoría y práctica, todos juntos durante ese tiempo, para que todo el proceso, ¿no? Desde que se va en busca del gamón hasta que se cruje, que no es fácil además, como todos podemos comprobar, y bueno, pues todo ello para los más pequeños y como decíamos, ¿no? El objetivo de dar un aliciente más, ¿no?, a esta jornada de la crujida de gamones y asegurar la fiesta de cara al futuro, ¿no? Efectivamente, esa era la idea que teníamos los tres. Y bueno, ya después han incorporado más gente que quieren echar una manita porque han visto una cosa muy bonita y creo que va a ser una cosa muy bien. Lo veo con un atractivo muy bueno para la fiesta. Además contáis con el apoyo del ayuntamiento y el sacrificio que se ha volcado también, ¿no? Efectivamente, el ayuntamiento cuando le presentamos el proyecto pues nos dijo que para adelante, que sin ningún problema, que ellos nos apoyaban, y más haciendo una fiesta del pueblo, que nos apoyaban sin ningún problema. Y luego, pues, la variedad de sacrificios, cuando se lo presentamos, nos dio cobijo, y bueno, allí van a estar ellos, que van a poner de su parte para ayudarnos, nos van a poner la candela, nos van a poner, hombre, lo que es la calle y demás para hacerlo allí, y también ellos van a poner una poquita de barra con su cervecita y refresco, y unos pinchitos para los padres, para que estén allí animaetes. Y luego a los niños también le van, ellos han ofrecido darle un refrigerio, un refresquito para que estén más a gustito, y su agua y demás. O sea que nos han cogido allí la variedad de sacrificios. Está todo previsto, insistimos, de 4 a 7 de la tarde, y además en ese sentido, ¿no?, contáis con una autorización especial para que la candela se pueda encender antes de lo que está previsto en el resto. Efectivamente, porque había que pedir permiso porque no podíamos encenderla antes de las 6, como creo que está en todas las barriadas, y nosotros pedimos el permiso para eso, entonces no la han aceptado, y con el proyecto este que tenemos, vamos a empezar a hacerlo, y bueno, muy bien, lo veo estupendamente, siempre pidiendo permiso no hay ningún problema. Bueno, Antonio, enhorabuena por esa idea que al final, ¿no? Me lo comentaba hace muchos meses, que quería llevarla a cabo, al final ahí está, se va a materializar con el apoyo también, como hemos dicho, de Juan Manuel Gutiérrez y de Enrique Fuentes, el Pirri, y además sumándose más colaboraciones, lo que quiere decir, Antonio, que la idea, bueno, en principio se va a llevar a cabo evidentemente mañana, pero que la intención es de que continúe en el futuro. Sí, la idea es esa de seguir haciéndolo y para ir enseñando a los críos, a los que no hayan podido venir este año, año siguiente irlos enseñando, y que esto siga para adelante. Yo creo que es una buena idea. No hacemos, vamos, lo único que queremos es enseñar a los críos, está allí en comunidad, todos juntos, haciendo hermanamiento, hermandad, y bueno, acogiéndolo a todos, dándole el calor de lo que quieren las Cruces de Mayo. Uh-huh. Y bueno, tan solamente animar a todas las asociaciones que quieran hacer un tipo de taller de esto, pues que nosotros los tres estamos dispuestos a echarle una mano por si necesitan algún consejo y demás, aunque ellos ya saben también. Pero bueno, si necesitan algo, aquí estamos todos los tres para ayudarles y animarlos a que lo hagan también en sus barriadas, que si no se nos van a poner todos los niños van a querer, hombre, que un taller nada más es muy poquillo, tiene que haber muchos talleres en todo Ubrique. Claro que sí, es la forma de, como decíamos, asegurar, ¿no?, garantizar que continúa la fiesta en el futuro. Pues Antonio, nos vamos a quedar aquí. Antonio Recio, uno de los monitores que junto a Juan Manuel Gutiérrez y Enrique Fuentes del Pirri mañana van a ofrecer ese primer taller, algo la verdad es que singular en nuestra localidad, taller dirigido a los más pequeños para que aprendan a crujir gamones desde las 4 hasta las 7 de la tarde allí en la barriada del Sacrificio. Antonio, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y, bueno, pues lo dicho, enhorabuena por ese esfuerzo, por esa voluntad, ¿no?, de aportar también a esta fiesta de las Cruces de Mayo. Gracias. Pues muchas gracias y, como se suele decir, a la salud del Día de la Cruz. Son más blancos mis pañales que a los que a ti te pusieron. Soy hija de buenos padres. Lo que no tengo dinero.